Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura. Escúchanos de la forma clásica, sintonizando 940 en amplitud modulada, o si prefieres a nivel mundial en internet, digitando el www.casadelacultura.gov.es. En esta noche de jueves 20 de agosto del 2015, siendo las 20 horas con 4 minutos, damos la bienvenida al compañero Chalo Pilco. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa de Aleación Maestra. Como dijo Daniel, hoy, jueves 20 de agosto, el programa 75 de la edición, ¿no? Sí, sí, sí. También tengo acuerdo que entres al fanpage de Aleación Maestra, Radio Rock y Metal, así nos buscas en Facebook. Y estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Ajá, estamos en vivo, llámanos al 2220-966. Y también te recomendamos que en el Facebook busques el radiodifusora CCE. Ahí te puedes descargar la aplicación para que puedas escuchar la programación de la primera radio pública cultural del Ecuador en tu celular Android o tablet o como tú prefieras. ¿Qué más? Listo, tengo bastante información ahora que compartí con todos ustedes. Tengo dos conciertazos aparte del Festival de Quito Fest. Ajá. El primero que quiero decir es, antes mandando un saludo a mi amigo Cristian Cantuña, que es el baterista de Parca. El Cococho, sí. Bueno, Parca está en una gira, una pequeña gira entre Ecuador y Colombia. Se llama Ritos de Muerte Tour 2015. Este es el 22 de agosto, este sábado. Va a ser en Quito, Ecuador, la primera fecha. De ahí va a ser el 28 de agosto en Bogotá, Colombia. Y el 29 de agosto en Pereira, Colombia. Y el 30 de agosto, otra vez, en Bogotá, Colombia. Vaya ahí. Sí, aparte de la fecha que decía para este 22, de sábado 22, hay un conciertazo para a la gente que nos gusta un poco el extremo, el death. Va a haber un concierto en la Casa Pucará. Nada más y nada menos se presenta Ente. Solecnium, que es una banda de death metal de Brutal Death Metal de Colombia. Es la banda que le invita oficialmente a Parca. Ajá, ajá. De ahí va a estar, por Ecuador está Agorafagia, Visceral Decay y Parca, obviamente. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en la Casa Pucará. A partir de las 16 horas, sábado 22 de agosto. La preventa es de $15. hasta un día antes del concierto, si mal no estoy confundido, y el precio final de entrada va a ser de $18. ¿Económico? Sí, porque Solemnium es una muy buena banda, de acá Ente es una excelente banda, La Parca igual. Gurefagia también no se queda atrás. Gurefagia es banda insigne, uh-huh. O sea, va a estar muy, muy bueno el concierto de este día sábado, que es al igual que el Quito Fest, ¿no? Para las personas que quieran solo bajar un poquito, ahí está la Casa Pucará. Sí, sí, sí. Igual, felicitaciones para David Castro, guitarrista de Parca. Ahí, chévere, por la internacionalización de la banda. Y esperemos que la gran mayoría de bandas hagan eso. Creo que se fueron a New York también. En su carrera. No estoy seguro. Sí, yo sí vi algunas fotos por ahí. Sí, sí. Pero bueno, en esta noche vamos a tener música de las bandas participantes en el Quito Fest. Obviamente las que son más pesadas, las que van de rock y metal. Y por el momento comenzamos con un sentido homenaje para Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera. Hoy cumpliría 49 años. Cuéntanos más, sí, amigo, no. Chalo. Dimebag Darrell. Eso es el 20 de agosto de 1966. En Ennis, Texas, Estados Unidos, nació Darrell Lance Abbott, más conocido como Dimebag Darrell. Fue un virtuoso guitarrista conocido por ser uno de los primeros fundadores de las bandas de groove metal Pantera y Damage Plan. Ha contribuido en álbum como Rebel Meets Rebel, colaboración entre Pantera y David Alan Cole. Es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, ocupando el puesto 92 en el ranking de la revista Rolling Stone sobre los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos y el número 1 según la revista Metal Hammer. El 8 de diciembre de 2004 fue brutalmente asesinado durante un concierto de Damage Plan en Columbus, Ohio. Hoy hubiese cumplido 49 años. Escuchemos dos de sus mejores temas, Pantera Slaughter y Damage Plan Reborn. Yeah. Come on! escuchando Aleación Maestra. Radiodifusora CCR. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Horas con 17 minutos, regresamos a Aleación Maestra. Aprovecho el momento para saludar a la gente que está escuchando el programa. Saludos para Diego de Colapso. Van a tocar el día sábado en el Sí, el lanzamiento del disco igual. Ajá. Para Javier Guerrero, cantante y guitarrista de la banda Carne de Cañón de Cuenca. Chévere, bacán. Ajá. Y también para Miguel y todos los miembros de la banda Dementorn que estuvieron por acá alguna vez, y también para Cristian Barzallo de la banda Reyes Mesaya, que también están chévere trabajando ahí. Bandazo igual. Uh-huh. ¿Usted salude a alguien? No, yo quiero mandar igual, iba a mandar saludos al señor Diego, señor Diego Amnesian, de Colapso por el momento, a mi pana Daniel Castro, que me está escribiendo justo ahorita, un gran saludo, pana de la vida. Igual a mi amigo Marco Lizano, que debe estar escuchando ahorita la radio. Él nos fue a ver a un concierto en algún bar alguna vez. Chévere. De eso, también quería hacer otro anuncio. Esta noche, en menos de 10 minutos, va a lanzar el video Los Amigos de Muerte Súbita. El video se llama Ira. Así que estén atentos. El lanzamiento va a ser a través de YouTube. Ajá. Y bueno, también quería hablar algo del Quito Fest, ya que este sábado, antes del Quito Fest, ¿usted tuviste alguna vez el Behind the Music de Pantera? Sí. Ya, sí. Yo solo puedo ver, solo dos veces he visto eso. Yo no puedo ver más. Sí, porque al final terminas llorando. Sí, es peor que ver Titanic para las mujeres. Así que no. Bueno, el Quito Fest va a ser el día este sábado. Va a ser unas recomendaciones generales que está en la página web del Quito Fest. Hágale. El Quito Fest es la página quitofest.com. Las recomendaciones generales es, por ejemplo, asistir puntualmente. El evento comienza a las 11 y las puertas del Parque Chimbía estarán abiertas a partir de las 10. Este año vuelve el Quito Fest a Lichimbía. Cuidar el parque, los basureros y mantenerlo limpio. Es un festival libre de humo, por ende adentro no hay cómo fumar y ni cómo beber, y libre de alcohol, ¿no? Como han sido todos los años. Respetar las instalaciones. Lugares designados para artistas, seguridad, defensa civil, Cruz Roja, feria y baterías sanitarias. Respetar las disposiciones del lugar con respecto a señalización y zonas restringidas. Esto es muy importante, llevar algún tipo de protección contra el sol y la lluvia, que siempre pasa. Por si acaso, aquí en Quito nunca sale con el clima. Sí, sobre todo apoyar a tu artista. Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier droga. El ingreso de cualquier tipo de botella o envase. Las ventas ambulantes, el ingreso de parafernalia con apliques metálicos, portar cadenas, cuchillos, armas en general, y se prohíbe el ingreso de mascotas ese día. También habrá una pequeña área y dedicada para todo lo que es los padres que vayan con sus hijos, que se llama el Chiquito Fest. Sí, aquí justo iba a leer eso del Chiquito Fest. Hay la feria de comida también adentro, hay una feria de artesanía y diseño. También va a haber juegos mecánicos y puesta de ventas de camisetas de claro. Las bandas y aparte del festival mismo del Quito Fest. Sí, hay saludos para Santiago Robles de Marea Negra, que es el puesto oficial de ventas de que ya durante algunos años hemos trabajado incluso ahí en la mercadería, en la venta de mercadería de las oficial de las bandas que participan en el evento. A propósito de lo que tú decías antes del lanzamiento del video de Muerte Súbita. Sí. Fue filmado en el sector de la industria. Ah, sí, sí, exactamente. Que queda por el Machangra, en la parte de la Recoleta, por ahí. Y pues hacemos una mención de nuestra banda, Rotten Company. También estará ya pronto en circulación justo en el video de la canción You Can Hold My Beer. También lo grabamos ahí. Sí, aspiramos en unas 3 semanas que salga el video. Ojalá que la gente disfrute a lo bestia. Ajá. Se grabó en las partes interiores de la industria. Veamos qué hizo Muerte Súbita. Ajá. Y hablando también de Rotten Company, agradecimiento a toda la gente y un saludo especial a la gente de Tulcán, que nos trató excelente allá en el norte del país. Un excelente concierto el día sábado. Una organización dentro del Coliseo muy buena. Sí. Excelente sonido, buena tarima, buena iluminación. O sea, nosotros exigimos lo que exigimos se nos dio. Ajá, lo normal. Estuvo muy bien y a la gente que nos sigue igual en el Facebook puede ver las fotos que ya están subiendo ahí. Ajá, entonces, y mientras estamos esperando que ya mismo en pocos minutos más estará por llegar la banda argentina Arcángel. Saludos para Andrés Viracocha, que estableció el contacto el día lunes y pues les dimos chance, pues porque aquí como es política del programa apoyar y difundir todo lo que es rock y metal, sea nacional y extranjero, en este caso, pues lo vamos a hacer con gusto y sin ningún problema. Hágale. ¿Qué te parece si vamos con una canción de una de las bandas que va a estar en el Quito Fest? Un saludo para Katy Veintimilla, que está escuchando aquí, está al frente. Aladito. Ya, chévere. Nos dice que nos sigan, que sigamos en las redes sociales, ¿no es cierto? Eso me dicen. Recomendación. Chévere. Gracias, Katy. Entonces vamos con música de Colapso. Animal. Ah, no, ¿Colapso o Animal? Sí, Colapso. Vamos ya, con dale, música de Colapso. A los amigos que estuvieron aquí hace dos semanas, vamos con el lanzamiento de su tema, que es, se llama Hydra. Es con el señor Daniel Mancero. Gente, estamos regresando un bloque más. Lo que acaban de escuchar es Colapso, y lo que están escuchando ahorita, el piano de fondo, es el señor Dani Mancero, uno de los mejores pianistas del país, que apoyó a la grabación en este disco de Colapso. Bueno, también quiero hacerles un pequeño acuerdo. Este sábado 29 de agosto, es decir, de este sábado al otro, a las personas que nos escuchan de Cuenca, en el Coliseo Jorge Calvache va a haber un conciertazo. Va a estar Vasca de Cuenca, Curare de Quito, Muscaria de Quito, De Cabulla de Machala, Juegos de Ira de Cuenca, Subliminal de Cuenca. Así que estén todos atentos. Se llama Cuenca Metal 2015 el concierto. Listo. Bueno, vamos con algo de una banda que va a estar en este concierto, que es Muscaria. Y este sábado también va a estar Muscaria en el Quito Fest. Ajá. Suena Afecto Alterado. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Veinte horas con 32 minutos. Regresamos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.gob.es. Saludo a Erika López, que nos escucha en Otavalo, en el Walking Dead Bar, en el que... Saludos, Erika. Bar en el que tuvimos el gusto de tocar hace ya hace un año buen tiempo ya. Sí, casi un año, Derek. Y también en Cuenca nos escucha Abel Sea, de la banda Muria, con quien hemos establecido una entrevista para el mes de noviembre. Ya se verán. Chévere. Ahí los resultados. ¿Qué más tenemos? Te quiero hacer un acuerdo. También nos puedes seguir en el fanpage de Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Repito, Aleación Maestra Radio Rock y Metal. No sé si podemos ver ahorita cuántos likes tenemos bien ganados. Ajá, tenemos 550. Bien, bien, ya vamos al número de la bestia ya. Todavía falta bastante, pero... No falta mucho ya. Vamos a hacer ahí como una mención es un especial. Un programa maldito. Los 666. Sí, del mal. Quiero hacer otra mención también antes de... Para este sábado, acá la gente que está en Quito, el sábado 29, es decir, de este sábado de Quito Fest, al siguiente va a haber el Blaster Beast Holocaust. Esto es el sábado 29 de agosto en la nueva trinchera en la avenida Simón Bolívar, junto al mirador, diagonal a la unidad educativa Luduteca. Va a ser desde las 2 de la tarde, 14 horas, el valor es de $3. Van a estar bandas que son Demolysis, Dead Machine, Narcosis, Batros, Atrox, Insurgencia, Reactor, Rotten Company, Padrax, The Mentor, Koguri, sí, The Mentor Aggressor. Así que ahí estaremos compartiendo tablas con la gente, con bastante gente del metal ese día. Ajá. Ahora vamos a seguir con música de las bandas que tocan en el Quito Fest. Vamos con la principal, el principal atractivo este año. Uno de los principales. Sí, claro, uno de los principales. Este año se reunieron a los, creo que ya va a ser unos, a los 9 años, justamente a los 9 años, se reunió Animal de Argentina. Estuvieron por acá en el año 99 y en el año 2004, me parece. 2003 creo que. En ninguna de las dos ocasiones tuve chance yo de poder verlos, así que... Yo en la segunda. Yo sí me voy de ley a verles acá en el Ichimbía, porque va a ser brutal el concierto. Se marcó una época, ¿no? Señor Jiménez y su combo. Marcó una época con el señor Jiménez, como tú dices. Uh-huh. Más de los 90s, como podría decir, para recordar, ¿no? Parte principal del metal sudamericano, junto con Sepultura. Sí, del hardcore sudamericano, sí, casi como... cofundadores de un poco cabecilla de lo que es esto del hardcore así sudamericano, con otras bandas igual de Brasil. Entonces sonamos Animal, y esto es Combativo. Sentirse ser libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando un bloque más aquí en Aleación Maestra. La radio por la primera radio pública, el programa por la primera radio pública cultural del Ecuador, todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Hasta que el cuerpo aguante. Sí, estamos esperando a la banda Arcángel. Arcángel, de Argentina. Desde Argentina. Que llegue acá la entrevista. Hasta mientras, te quiero hacer otro anuncio. Ahí la bola de conciertos, ¿no? Hágale, hágale. Esta época es llena de conciertos. Sí, sí, sí. Este sábado, bueno, este es en octubre. El sábado 17 de octubre, Descomunal regresa a Guayaquil en el Diva Nicotina. La gente de Guayaquil esperaba full tiempo a Descomunal, aunque no lo crea el señor Castellanos. Este es el sábado 17 de octubre, a las 9 de la noche. La entrada hasta ahorita en la preventa está en $7. El día del evento está en 10. Las bandas invitadas es Warhead y Fist of Hate. La bola de auspiciantes, ¿eh? Chévere, chévere. Sí. Hablando de Guayaquil, sería el jueves 3 de septiembre. Tenemos una entrevista telefónica con el señor Juan Alemán. Ah, chévere. Porque él también ya es hora, ¿no? Va a tocar. Sí, ya es hora. Ya, ¿no? Va siendo hora, ¿no? Sí. Va a tocar el 5 de septiembre en un evento que ya estaremos difundiendo. Y por cierto, la próxima semana también está ya agendada la cosa. Tenemos promoción del evento Toxic. Va a venir aquí un organizador de este evento que se va a realizar el próximo jueves en la ACJ de Chimbacal. Ya. Ajá. Y esa misma noche tenemos una entrevista con Guacho Orellana y la banda Desenfocados de Argentina. Esto sí es, esto es confirmado y certero porque van a tocar el día 29 de agosto en la... Déjame ver, por acá tengo el anuncio de acá. Hasta mientras usted ayúdeme. Bueno, yo voy a seguir hablando del Quito Fest. Lo que quedó pendiente es de decirle que es el Chiquito Fest. Es la primera vez que en el Quito Fest va a ofrecer un espacio exclusivo para los chiquitos. Ya saben, para las personas que son de nuestra edad más o menos, algunos ya tienen 2 hasta 3 hijos, así que vayan. Donde también pueden estar las mamás y las embarazadas. Papás de hijos al fin podrán hacer cosas que les hagan saltar a ambos y compartir tiempo entre la música y la diversión. Habrá actividades para niños desde un año en adelante. Desde caritas pintadas, y para que se vaya a pintar la cara usted. Juegos inflables, hasta un laberinto. Show de música y más. Y eso. Ya. Este es el Chiquito Fest, en su primera edición dentro del Quito Fest. Ya tengo aquí el anuncio. El sábado 29 de agosto es el concierto en la Casa Pucará de las bandas Mad Brain, Selva y la banda argentina Desenfocados, que está de gira por acá. En la banda Desenfocados toca un guitarrista de origen ecuatoriano, así que lo hacemos chévere. Chévere. Y la entrevista sería el 27, o sea, el próximo jueves. Pilas a toda la gente que me está escuchando. La próxima semana, entrevista con Mad Brain y la banda argentina Desenfocados. Mientras tanto, continuamos con más música. Sí, lo que va a sonar ahorita es una bandaza que a mí me gusta. La canción se llama Speed. Son Starry Teenage Riot. Son alemanes, si mal no estoy confundido. Sí. Y tienen algunas canciones. Esta fue la que le lanzó un poco a la fama a nivel mundial. Así que póngala. Yeah. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando un bloque más de Nación Maestra, hoy programa del Quito Fest, así que lo que acaban de escuchar es Atari Teenage Riot, qué bandaza que de esta. Tienen una canción en el CD de Spawn también que está haciendo acuerdo aquí el señor Daniel. Yo recién me estreno con esta banda, ¿verdad? ¿En serio? Sí, yo primera vez que escucho. Es, o sea, había escuchado la música pero no sabía que era de la banda. Una bestia, es una bestia, también tienen un feat para la gente que nos gusta un poco el electro con Steve Aoki. O sea, es una excelente banda. Y ojalá que la gente también le guste, ¿no? Es una propuesta muy diferente. Es para la gente más industrial, se podría decir. Ajá. Igual es embalado. Claro. Un saludo para la gente de Cultura Subterránea que nos está escuchando. Cultura Subterránea son los que organizan el evento del Blast Beats Holocaust del próximo sábado 29. Y ya estamos ahí chateando unas cosas aquí medias interesantes. Chévere. Ya, chévere. En este último cuarto de hora de antes, o sea, de las nueve. Antes de las nueve. Vamos a bajarle un poco la tonalidad, ya que en vista de que no viene la banda argentina que habíamos pactado para hoy la entrevista, pues vamos con la música independiente, el indie rock. Esa es la idea de Quito Fest, de hecho. Claro. Promover la música independiente, güey. Sí, sí, sí. Y pues se vienen grupos de indie rock, de rock alternativo, como aquí tengo la lista, Máquina Camaleón, Mamá Soy Demente, eso sí, sí lo sabe mi mamá. Mundos, Sexores y el DJ Van Fanculo, que este es bacano. ¿Sí has escuchado Van Fanculo? Sí, sí, es chévere. Es, el pana se llama Efraín. Este man es, fue vecino mío, loco. ¿Ah, sí? Claro, en su infancia pertenecía. No quiero hacer quedar mal, pero él, la familia de él era evangélica, es evangélica, ¿no? Allá. Ahí está lo que produce el evangelismo. La banda Mundos es la banda cuya vocalista es la ex Cancán. Sí, ella y también es ex Mamá Vudú, también el Roger y Casa. Ajá, exacto. Uh-huh. Sí, sí. Chévere, ese grupo es bacano. Sí, ese es muy bueno. Es muy bueno. Así que nivel. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué le hacemos? ¿Máquina Camaleón? Sí, vamos con Máquina Camaleón. Bajando las revoluciones en Aleación Maestra, son las 20 horas con 47 minutos. Se eleva Esto es Aleación Maestra. www.casadelacultura.gob.es. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. Benjamín Carrión. Ajá, Benjamín Carrión. Ahí te escucho bien. Ahí estamos con la voz de Germán. Germán de la banda Arcángel. Les cuento que ayer hubo un poco de problemas técnicos aquí en la radio, por lo cual estamos apenas con dos micrófonos, pero eso no es problema, no es inconveniente para nosotros, le hacemos nomás. Germán es de la banda Arcángel. Saludos, por favor, para toda la Muchísimas audiencia. Gracias. Un saludo para toda la audiencia, para todos los que escuchan y para todos los que hacen esta radio. Muy muy importante tener un programa de heavy metal, de un programa de música pesada en esta radio. Así que los felicito y estoy muy contento de que me inviten. Chévere, Germán. El contacto se había establecido el día lunes y, como ya lo dije, saludos para Andrés Viracocha, que fue el del contacto. Él lo hizo posible. Ajá, el que lo hizo posible. Cuéntanos algo de la banda, ¿cómo así se encuentran por acá? ¿Con qué...? Bueno, Arcángel es una banda de heavy metal en Argentina. Hola, sí. De heavy metal en Argentina que tiene 20 años. Empezamos en el 1995. Hace por lo menos dos meses hicimos el concierto de los 20 años en Argentina y, bueno, festejando un poco la trayectoria, nuestra onda, nuestros discos. Con Arcángel hicimos 5 discos hasta el momento. Un DVD en vivo, hemos girado por toda Argentina, por todo Chile, hemos girado por Paraguay, y bueno, y ahora estamos acá haciendo punta en Quito, en Ecuador, una ciudad maravillosa, fabulosa, llena de oportunidades para los artistas, así que muy contento, hermano, está todo bien. Germán, ¿cómo estás con Gonzalo? ¿Cómo está, hermano? Mira, ¿hace cuánto llegaron a Ecuador? Hemos llegado hace por lo menos 12 días. ¿Primera vez que están acá en el país? Sí, primera vez. Chévere. Una alegría enorme. Este disco que tengo aquí en las manos, El Amparo del Infierno, ¿es el quinto disco? Este es el cuarto disco que hacemos de estudio. Decía 5 porque estamos a punto de lanzar uno nuevo. Ah, chévere. Pero bueno, por ahora estamos presentando este, Al Amparo del Infierno, que es un disco que tiene 11 canciones, fue grabado íntegramente en Mendoza, con estudios de primera calidad. Contamos con algunos invitados en el disco y bueno, nuestra música recorre un poco lo que es el heavy metal, pero desde nuestra región, ¿verdad? No somos metaleros puristas ni sectarios, ¿no? Intentamos mezclar y mestizar lo más que se pueda la música. ¿Cómo es eso? No entiendo, o sea, ¿es diferente el heavy en las diferentes regiones de allá en Argentina? No, acá a nivel sudamericano sí se le conoce como en general al heavy argentino. Claro. Sí. Hay como un metal ya argentino. Como un género, un sí. Subgénero del metal. Bueno, sí. Nosotros estaríamos en esa porque tomamos mucho de nuestro aire local, de nuestro aire regional en Mendoza, en la región de Cuyo. Somos personas de cordillera, de montaña y tenemos una manera de hacer esta música pesada y agresiva, que también puede ser muy distinta a hacerla en el sur de Argentina o hacerla en Buenos Aires o bueno, en Quito. Chévere. ¿Tú haces las voces en Arcángel? Sí, somos un trío. Yo canto y toco guitarras, también hago toda la prensa, por eso estoy aquí. Y bueno, y también está Alejandro Vélez en el bajo y Germán Ceja Ramos en la batería. Somos un trío. Como para no complicar con... ¿Siempre han sido la misma alineación o ha ido variando al pasar los tiempos? Esta alineación la tenemos hace por lo menos 15 años, así que... Ah, ya, Esta es el line-up, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, ¿qué te parece si vamos con la primera canción? Sí, por favor, estoy ansioso porque la gente de acá en Ecuador escuche la banda, así que... Germán, dinos cómo se llama el tema que estamos escuchando. Estamos escuchando un tema que se llama Sos Vos. Ya, entonces escuchemos Sos Vos en Aliación Maestra, la banda Arcángel. Noche cae, muchos te quieren prohibir que tu sonrisa se disperse. locura nos golpeó, pero aquí estoy. Sé que estos dos bien me la por nuevos momentos y su volverte a batir y descontento, anticipando que el odio está por venir. Mi alma que te transmite confianza y tiritando en una noche como hoy, yo te aseguro que no te dejo caer. Pero si está, pero si da mi felicidad, Estás escuchando Aleación Maestra. Horas con 5 minutos. Volvemos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o si no www.casadelacultura.gov.es. En el Facebook busca Aleación Maestra Radio Rock y Metal, dale like en el fanpage y acuérdanos con todo esto de aquí. En este momento suena el tema Sos Vos de la banda argentina Arcángel. Aquí Germán, el cantante y guitarrista de la banda. El primer track de este CD, el Al Amparo del Infierno. Esta es la cuarta producción de la banda. Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso de grabación de los álbumes de Arcángel, en qué estudios, con qué ingenieros han realizado las producciones, por favor. Bueno, los últimos dos discos los hemos grabado en el mismo estudio que es en Father Records, en Mendoza, con el ingeniero Carlos Begueri, que es un animal a nuestra manera de ver, lo bien que hace sonar los discos. Él es una persona que trabaja ahora en Nueva York, así que va a ser más difícil trabajar con él, pero... Este disco, ¿cuánto se demoraron en grabar desde que tuvieron la idea de grabarlo? Y un par de años, porque recopilar todas las canciones, por supuesto que hay algunas canciones que quedan por fuera del disco. Ah, ya, siempre porque hay 11 temas en el... Claro, hay una selección, para ese disco teníamos 16 canciones por lo menos. Ah, bastante. Aquí hay una, incluso un bonus track aparte. Hay un bonus que ahí hemos invitado a un amigo que es Felipe Staiti. Perdón, Juanpi Staiti. Juanpi Staiti, sí. El hijo de Felipe, del guitarrista de los Enanitos Verdes. Ah, qué chévere. Bueno, ellos son mendocinos y viven allá, en Mendoza, en nuestro barrio. Y bueno, lo invité al hijo de Felipe, que es Juan Pablo, que toca muy bien y toca... ¿Y le gusta heavy? Sí. Y a Felipe también. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que le da más plata a tocar la música de los Enanos. Bueno, chévere. 20 años de trayectoria. Hazme un favor, ¿cómo se llaman tus discos anteriores? para Mira, que la gente empezamos, sepa algo. Nosotros empezamos en el 95. Estuvimos tocando un par de años y hasta que nos decidimos a grabar. Y en el 98 aparece el primer álbum, que se llama Arcángel, que es una especie de rejunte de algunos demos, algunos demos caseros que teníamos, o en estudios también, que los juntamos y lo largamos, hicimos poquitas copias de eso. Arcángel, el primer disco. Sí, en el 98. Después, para el 2000, hicimos Fuego Interno, que ese ya fue un disco grabado todo en un estudio grande, con mucho más tiempo, más horas. Con ese disco pudimos salir la primera gira por Argentina en el 2000. Ya después, para el 2003, hicimos un disco en vivo de canciones nuevas, porque estábamos en un momento que estaba muy bueno, el 2002, que nos seguía bastante gente. Entonces dijimos, bueno, grabemos en vivo, que está bueno como cantan y como se agita la gente, ¿no? Y ahí hicimos un álbum que se llama Bien Vivo. Bien Vivo. Después hicimos un DVD filmado también, hicimos filmar un concierto, ampliar un poco, y ya después viene este disco, ¿no? Una pregunta, ¿cómo es la experiencia de grabar un disco en vivo? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Se ve muy difícil. Es una producción, debe ser. Porque lo bueno que tiene el estudio de grabación es que vos tenés horas para equivocarte. Claro, sí. En el vivo tenés una sola toma y está muy bueno. Con los años nosotros hemos ganado eso de querer en una toma grabarlo, porque demuestra también cómo uno está preparado, ¿no? Instrumentalmente y musicalmente. En cuanto a lo que es las giras allá en Argentina, por favor, cuéntanos más cómo se organizan allá para los eventos, cómo bueno, es la gestión. Nosotros tenemos una gira, tenemos un circuito armado en Argentina, que es visitar principalmente todas las ciudades en Argentina, todas las provincias. Ya. Con distintos conciertos en las ciudades, todas algunas producciones propias, algunas coproducciones o algunas contrataciones, ¿no? Que nos hacen. Es diferente, o sea, en Argentina sí hay un poco más lo que es la industria musical, o también es bastante lo que... ¿Y aquí cómo es? Acá es, viene la autogestión. La autogestión. ¿Allá también se da bastante eso o...? Sí, mucha autogestión, sí. Pero yo tenía muchas ganas de venir a Ecuador porque lo conozco al Tano Romano, que es el guitarrista de Malón. Claro. Y ellos estuvieron tocando acá. Sí. Y el Tanito me mostró inclusive un pedal que él se había comprado acá. Entonces me dice, vos tenés que ir a Ecuador porque está buenísimo. Y siempre me quedó picando esa idea, ¿no? Sé que también viene Alma Fuerte, viene Animal, viene Este Sábado. Sí, sábado viene Tren Loco, viene sí. Carajo. Entonces, para las bandas argentinas, yo tengo en mi inconsciente que Ecuador, que Quito, está bueno para venir a tocar. Por eso hemos venido a hacer la promoción. En esta gira no estamos tocando, estamos promocionando y tratando de armar una próxima gira que será, no sé, el año que viene, tal vez con el disco nuevo. Ahorita solo es promocional lo que están... Es promocional lo que estamos haciendo, sí. Sí, yo te recomiendo. Y bueno, y algunos conciertos acústicos. Ah, chévere. Acá también es bastante la escena heavy en Ecuador, y más es en Quito y Cuenca. Ah, sí. Sí, para que tengan pendiente y en mente que ir a Cuenca. Tengo un gran amigo acá, un pana de primera, que es Igor Icaza. Ah, claro, pero y yo lo conocí a él en Mendoza. Estábamos viendo a Claudio Connor, que es el cantante de Hermética. Y yo no lo conocía, pero él estaba tomando una cerveza, estaba solo, se lo veía solo. Y el ambiente en Argentina es de ser muy amigo, muy amigable. Ah, chévere. En el ambiente del heavy metal. Y bueno, nos acercamos, nos pusimos a hablar, seguimos tomando unas chelas, seguimos otras 15, 20 y nos volvimos pana en esa noche y nunca perdimos el contacto vía internet. Y bueno, y ahora que yo estoy acá, él me está dando unas manos y... Claro. Y está él, bueno, son las vueltas de la vida, lo lindo de la música, el camino de la música. Él es un personaje muy pesado en la escena del metal ecuatoriano. Sí, lo sé. Y él maneja su banda solitario que se llama Igor Icaza y su banda de death metal que se llama Ente. Ellos tocan este sábado incluso. ¿Ente toca el sábado? Sí. Ajá. Y la banda clásica de Igor es Sally Mileto, ¿no? Sally Mileto, sí. Por supuesto. Sí. Pues si está escuchando, le mando un abrazo ahí. Le avisé que iba a estar, así que ojalá esté escuchando. Dale. Vamos con el tema 3, que es el que le da nombre a este disco, a esta producción, que se llama El Amparo del Infierno. Al Amparo del Infierno. Queríamos decir que con esa frase, que es a lo mejor hasta... contradictoria. Antagónica. Que uno no puede estar amparado por el infierno. Sin embargo, muchas veces muchas veces las personas tienen sus propios infiernos, sus propios infiernillos. Uno puede estar al amparo, una mujer puede estar al amparo de un marido golpeador, Claro. O una persona puede estar al amparo de las instituciones policiales. O de, ¿se entiende la idea? Sí. Y la tapa del disco lo que quiere decir es... un originario de Sudamérica muerto por las religiones de otros países, ¿no? Claro, se nota. Crucificado. Presente la canción, Germán. Al amparo del infierno para todo Quito. Estás escuchando Aleación Maestra. La tierra estaba de antes, señor. Y la tierra era un ancho territorio. Porque entonces la tierra no era buena ni mala, solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, lo desata de noche con los dedos del aire. Su tránsito caliente le deshace los límites y la libera de tantos oscuros propietarios. Y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche. A la noche pertenece la tierra, a la voluntad labriega y al sudor de la azada. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua, el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este rudo brazo, ¿quién dará testimonio de vida en la tierra? ¿Quién nos preparará la primavera y el vino, el fermento gredoso de donde viene mi canto? Por eso yo pregunto, Señor, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a ir a rescatarla? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos? ¿Dónde está la alambrada? Que no solo nosotros, que cada uno de ustedes lo sepa. Hay zonas donde el hambre sea la agonía y esclavitud de estallo y cobre de miseria. Petróleo al que amenazan primavera negra, hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van, entre lo destituido que cae y se disgrega. Esta guitarra elemental América, para ponerle adentro esta furiosa samba, su percusión de sangre, Señor, este latido tan valiente, tan sol, tan repartido. Golpeo esta guitarra elemental América, para ponerle adentro esta furiosa tapa, mi percusión de sangre, Señor, este latido tan pariente, tan sol, tan repartido. La tierra estaba de antes, la tierra estaba de antes, la tierra estaba de antes. Yeah. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estás escuchando Aleación Maestra. Regresamos al aire aquí en Aleación Maestra. Lo que sonó era un doble a cargo de la banda Arcángel, el tema Antiguo Labrador es lo último que estamos escuchando. Excelente canción con toda la mezcla de la percusión. Chévere, cuéntanos más acerca del tema, en qué se fundamentaron para escribir. Antiguo Labrador es una poesía que no es de nosotros, sino que es de Armando Tejada Gómez. Toda la canción es de la poesía. La poesía sí es de él, que bueno, Armando Tejada Gómez fue un escritor mendocino, que bueno, era el menor de 24 hermanos. ¿24 hermanos? Y bueno, siempre, era analfabeto, ¿no? No había televisión. Se ve que al viejo le gustaba la vieja. Bueno, y él siempre tuvo que trabajar, dando bola en los zapatos, ¿no? Ilustrando los zapatos, la persona, lustrabota. Sí, lustrabota. Y bueno, con el tiempo se empezó a leer y se convirtió para mí en una de las plumas más poderosas de Sudamérica, de Latinoamérica, o del mundo tal vez, ¿no? Y bueno, nosotros agarramos ese poema que no tenía música y sí le pusimos una música. Y bueno, y ahora el orgullo es compartir una canción con ese monstruo. Es un orgullo. Listo, hermano. Contabas en tras micrófonos que vas a estar hasta el 8 de septiembre por Ecuador. Sí, por acá, por Quito, voy a estar hasta el 8 de septiembre. Con mi pana Igor y Casa tenemos pensado hacer un concierto, un homenaje a los mitos del rock argentino, que son varios los que empezaron con esa, los que fundaron, ¿no?, la manera de hacer el rock en Argentina. Tanguito, no sé, bandas como Manal, como Box Day, Luis Alberto Spinetta, Chele García, León Gieco. Ah, chévere. Papo. Bueno, chévere. Tema de todos ellos, ¿no? La Renga, Los Redonditos de Ricota, Sumo, Luca Prodan. Bueno, estamos preparando un concierto que si todo sale bien lo vamos a hacer este 29 en la estación. En la estación, sí. Este sí, es toda la gente sábado 29. Chévere. Dime, de aquí, ¿cómo la gente te encuentra en las redes sociales y cuáles tienes? O sea, bueno, nos pueden encontrar, mi Facebook es Germán Filipens. Mi apellido no es con F, sino que es con PH, así que le va a costar buscarlo, Germán Filipens. Y la banda Arcángel Metal, está el Facebook, Arcángel Metal. O si no, Arcángel Al Amparo del Infierno también entran en los Facebook. En YouTube hay un montón de videoclips que hemos hecho, que les pido por favor que lo vean, porque hemos invertido mucho tiempo y para tener unos clips de buena calidad. Así que lo pueden buscar también en YouTube, Arcángel Metal, y bueno, aparece. Ah, chévere, chévere. Bueno, ¿qué quieres escuchar aquí del disco? Me gustaría escuchar de ese disco, el tema que más me gusta a mí es el tema número 2, que se llama El Equivocado. ¿Y de qué trata el tema? Y bueno, el Equivocado. Siempre para alguien vas a estar equivocado. Nunca tenés la razón en todo, ¿no es cierto? Cuando uno se sabe un equivocado, todo va mejor. Bueno, lo que van a escuchar es El Equivocado con la banda Arcángel desde Argentina. Tengo el sabor de no haber nacido ayer. Imaginar like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Son las 21 horas con 31 minutos de este jueves 20 de agosto del 2015. Seguimos aquí en Aleación Maestra y en este momento, Germán, vamos con un segmento chévere que siempre lo realizamos aquí y le preguntamos a las bandas. El segmento se llama Palabras Importantes. La temática es que el Chalo y yo te vamos a decir unas palabras y tú nos vas a responder con lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno. ¿Ya? ¿Te parece? Sexo. Okay. Es lo primero que se me viene a la cabeza. No, pero no, es al revés. Nosotros te preguntamos. Ah, bueno, okay. Ya, dale. Dale. A ver, entonces, comenzamos. La palabra Dios. Es muy grande esa palabra. Significa mucho, que no puedo decir algo solo. Okay. Pero cuando pensaba en Dios, bueno, es una luz suprema, ¿no? Un ser supremo. Chévere. Diablo. También, un ser supremo. Mujer. La vida. Tiene que ser así tipo ping-pong, te tiro una palabra nomás. Sí, vos. drogas. Vengan. Vengan, dice. Ya, música. Venga. La música es el camino en el que yo estoy metido. Es como un río de agua que me lleva y yo me dejo llevar. Sí, sí. Chévere. Cultura. La identidad de los pueblos. Sistema. Roto y corrupto. La siguiente parte de este segmento del análisis... psicológico y psiquiátrico. ¿Hasta ahora voy bien? Sí, sí, todo bien. Vamos, por favor, recomiéndale a la audiencia un libro o un autor de tu predilección. Les recomiendo el libro Los Cuatro Vientos de... Ay, no me acuerdo el nombre. Los Cuatro Vientos, que es la curación medicinal. Bueno, está escrito por acá, está escrito por la Amazonía. La curación a través de la... de los rituales y los ícaros de ayahuasca y demás. Es un libro muy muy bueno que yo leí antes de venir para acá, lo recomiendo. Los cuatro vientos, la rueda medicinal. Chévere. ¿Un director o una película que nos recomiendas ver? Historias mínimas, no sé el director. Historias mínimas de una película argentina, peliculón. Ya, Germán, si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza con un personaje histórico antiguo, moderno, de tu país o extranjero, vivo o muerto, ¿con quién sería? Con Papo Napolitano. Ah, lo conocen, ¿no? Sí, acá. Claro. Sí. Lo fui a ver, pero nunca lo pude conocer cara a cara. Me gustaría haber tomado una cerveza o un whisky con él. Chévere. Una vez lo vi en Rosario, una ciudad en Santa Fe. Y nosotros habíamos tocado una noche y él estaba desayunando una medialuna, no sé cómo le dicen acá, un croissant. Allá. Y un vaso de whisky. Ese era el desayuno, su desayuno de campeón. Como un amigo que tengo en Mendoza, el Mono Peralta, también desayuna de esa manera. Le quiero mandar un saludo grande a todos mis amigos personales de allá de Mendoza, al Raúl Peralta, a Matías Primito, a Daniel Castro, a Lale Vélez, Ceja Ramos, bueno, un montón de gente que quiero y admiro. Que están escuchando ahora, por eso les mando un saludo. Igual allá, sí, desde acá, Quito, Ecuador. Ya, ahora, por favor, un tema que quieras escuchar. ¿Quieres que escuchemos un tema de ese disco? Claro, de cómo se llama. Para mi compadre Mono, El Peso de la Cruz. Suena el tema El Peso de la Cruz de Arcángel aquí en Aleación Maestra. reflexiva reflexión del fin y su suspense interminable, holandesar a un tiempo abominable, podridas carnes, sin festín. El arrebato que invita a violencia y la paciencia sin actitud se funde en un fuego de clemencia, sistemático control de habitud. Colores, números, historias, fechas, nombres y almanaques, y aquel que aprueba la masacre olvida cómo olvidar ahora esta cruz que tanto pesa, o la crucifixión de un país. Yo no tengo la respuesta, solo tengo la raíz de lo más austral del continente, al norte saqueado y olvidado. En la plaza donde vibra la gente, al alto Aconcagua cordillerano, esta cruz que tanto pesa, creo yo, la crucifixión de un país. Yo no tengo la respuesta, solo tengo la raíz. Esto es Aleación Maestra. Cuando son las 21 horas con 39 minutos, estamos ya en la parte final del programa Aleación Maestra, con un invitado súper especial, Germán Filipeins, el cantante y guitarrista de la banda Arcángel. Chévere, Germán, gracias por tu visita por acá. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer poder promocionar a la banda y qué sé yo, que se conozca al menos lo que intentamos, lo que nuestras ganas. Esa es la idea, esa es la idea. Aquí estamos en este espacio que apoyamos del rock y metal nacional y no lo cerramos la puerta para lo que es las bandas extranjeras. Entonces, chévere tu material y vamos a difundirlo. Sí, ese disco queda acá en la radio. Gracias. Cualquier radio escucha que lo quiera solicitar acá puede venir y conseguirlo acá. Ajá. La idea es que Arcángel pueda venir a presentar el disco nuevo con la próxima gira. Ajá. Cada gira que vamos haciendo, cada disco que vamos haciendo se va agrandando un poquito más, eso es lo bueno. Y con este disco nos vamos a animar a lo que es Sudamérica, así que bueno, está buenísimo si empezamos por acá, ¿no? Chévere, pana, muchas gracias. Repítele por favor a toda la audiencia que escucha en este momento los contactos, cómo te pueden encontrar personalmente y a la banda. Ok, para comunicarse con Arcángel pueden entrar en Facebook, Arcángel Metal, Arcángel Al Amparo del Infierno, y si no, buscarnos por nuestros nombres, Alejandro Vélez, Germán Ramos González, o si no, Germán Filipeins. Somos nosotros, somos Arcángel de Mendoza, de hace 20 años haciendo música metal y bueno, y aguantando el cadenazo. Y bueno, aquí ya acabando la entrevista, Germán, el Arcángel no es tan heavy de lo que vamos escuchando hasta ahora, es algo diferente. Es un poco más, tiene un poco de batería, un poco power también, bien sonado el bombo. La voz es muy buena. Sí, fuimos evolucionando también, sí, con el tiempo. Es muy buena, o sea, no cae dentro de un heavy, como acá le decimos de Ecuador, un heavy muy agudo, le decimos un heavy muy llorón, le decimos algunos, sí. Chillón. Ajá. Pero esta sí suena muy bien, déjame felicitarte. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que Arcángel esté aquí en las tablas ecuatorianas, ojalá, muy pronto. Ojalá, porque en vivo somos mucho más divertidos que en el disco. Y yo pienso que aquel que se tome el tiempo de escuchar el disco una vez, ya lo va a poder escuchar 100 veces, porque es un disco que no te cansa. Sí, muy bueno. Chévere, chévere, Germán. Muchas gracias por tu visita, hermano. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Y por esta lucha que tienen ahí, llevando la música metalera y pesada por el éter. Ajá. Déjanos, por favor, con un tema más de Arcángel. Bueno, mira, en esta oportunidad vamos a escuchar un tema que se llama Hijos, que, bueno, escrito también para la generación en la que somos nosotros. Nosotros tenemos 30, 35 años. Y somos de esa generación perdida, ¿no? Somos los hijos de los desaparecidos de las dictaduras. Uy. En Sudamérica. Un tema profundo también que requiere, sí, otras dos horas de conversación. Sí, todas las letras tienen su fundamento y su profundidad, por supuesto. Si no, no haríamos ninguno. Ya. Entonces estuvo aquí Arcángel, Germán, muchas gracias. Y escuchamos el tema Hijos. Gracias. Aquí en Aleación Maestra. Go! Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Bueno, gente, ya estamos en la despedida del programa del día de hoy. Hoy, jueves 20 de agosto del 2015, estamos hablando un poco también del Quito Fest. Y a la gente que estaba preguntando cómo va el horario de las bandas, bueno, les voy a decir el orden de las bandas por el momento. Esto va a empezar con DJ Van Fanculo. La segunda banda es Sexores. De ahí sigue Demente, Mamá Soy Demente. De ahí Mundos. De ahí música que sonó el día de hoy, que fue Colapso, La Máquina Camaleón, Muscaria, Los Alemanes de Atari Teenage Riot, Los Pericos, y cierra la banda argentina Animal. Conmigo hasta el próximo jueves. Soy Chalo Pilco y esto fue Alación Maestra. Ajá. Y acá en los controles, improvisando en este momento, parecemos como karaoke porque estamos con el micrófono a la mano. Daniel Castellanos de los controles y Germán de la banda Arcángel nos va a hacer una recomendación musical. Algo, ¿con qué nos vamos para cerrar el programa de esta noche? Muchísimas gracias por la invitación y me gustaría que nos vaya Mastodon. Yeah, entonces esto fue Aleación Maestra, la edición 75, Radio Casa de la Cultura 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Quédate en sintonía de la radio. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Nos oímos, dice. Nos oímos. Nos olemos. Ya, nos olemos también acá. Entonces, chévere, ahí queda algo de una grandísima banda que se llama Mastodon.